que dicen en las entrevistas, era la primera vez que yo lo escuchaba, cuando a cámara, ¿no? Yo me enteré de sus vidas filmándolos y conocí al chamán Richón, a Don Pancho, en ese momento en el aeropuerto fue la primera vez que lo vi. O sea, todo era así como fue una experiencia de, pues muy de irlo conociendo de primera vez, ¿no? También por eso la película es un poco atrabancada, porque yo no sabía qué iba a suceder y no entendía japonés y no entendía huichol, ¿no? Así como, bueno, ya estoy aquí, quiero hacer una película y a ver qué sucede, fue un experimento. No sabía qué iba a suceder, o sea, no los conocía, entonces fue así un poco loco hacer la película. Pregunta muy interesante, porque yo al iniciar la película quería hacer la película de chamán huichol que va a Japón y quería que me contara y hubiera querido entrevistarlo más y basarme en él, me era más interesante, pero fue mucho más fácil con el poco tiempo que yo tenía hacer una relación con los japoneses, porque eran chavos de Tokio, hablaban español quizás más que Don Pancho. Entonces me era más fácil comunicarme con ellos y estaban muy relajados con la cámara. Y con Don Pancho fue hacia el final de la película que hicimos un lazo más de amistad. Al principio no, se fue dando muy, muy poco a poco y al final ya fue cuando él estaba más relajado conmigo, no tenía problema que lo grabar. Bueno, nunca tuvo problema, pero digamos ya estaba como más suelto, ¿no? Y pues ya, por eso digamos que los que van llevando la película son los chicos japoneses, porque finalmente nos conectamos más, tenemos más en común al ser los dos gente de ciudad, que sí, realmente el mundo huichol es muy, muy lejano, por más que vivamos los dos en México, es un mundo muy hermético, muy difícil de comprender y de entrarle me encantaría hacer otra película y poder estar mucho más tiempo ellos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te refieres a cómo pasó en el aeropuerto? La llevaba en su morral. Llevaba un peyote en su morral y pasó por todos los, en su bolsa, pasó por todas las ¿cómo se dice? Las de seguridad, y le preguntó nada. Era muy poquito lo que llevaba a Japón, o sea, realmente no, nadie alucinó, porque era casi simbólico lo que se consumió, porque era tan poquito que, pues, no era lo suficiente como para viajar. Y también llevaban el jicuri, lo llevaban hecho polvo y en una bolsita como si fuera incienso. Entonces no hubo ningún problema. También me imagino que no andan buscando eso, ¿no? La gente de los aeropuertos no lo ve como algo que se trafique, entonces no hubo problema. ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues es lo que te digo, ¿no? Que casi fue algo simbólico, sí. Hay un vacío grande, ¿no? Gente, los que vivimos en el DF, en Tokio, de encontrar, o sea, estamos poco desconectados de la naturaleza o de cuestiones más de búsqueda espiritual y por eso gente como ellos pues se van muy lejos, ¿no? Hasta México, cuando también lo tienen en Japón, pero igual no lo digamos en Japón hay cosas similares a los huicholes, están los Ainu, hay otras gentes en Okinawa que también tienen una cultura similar indígena y que tiene conexión con la tierra, y ellos no lo supieron hasta que vinieron a México y regresaron a Japón. Y pasa al revés, mucha gente de México se va hasta la India, cuando aquí en México pues, tiene muchas cosas, ¿no? Y cuando regresan se dan cuenta y así. ¿Nos puedes explicar un poquito el rito de cuando se mata a la cabra y todo ese rito huichol? Pues siempre fue una parte difícil en mi película, no sabía si dejarlo o no, si era muy agresivo, pero finalmente, como digamos la premisa que yo tomé al hacer esta película era realmente documentar lo que pasaba, pues sabía que hubiera sido como una censura muy tonta quitarlo, ¿no? Porque ya estaba pasando, creo que es una parte, es a veces muy difícil de comprender por qué tan, ¿por qué no? Porque es muy agresivo para nosotros, porque no estamos acostumbrados a matar animales, sin embargo, cada vez que comemos, pues es, se murió, ¿no? Lo mataron. Y ellos, los huicholes, siempre hacen ceremonias, cuando hacen sus ceremonias siempre sacrifican por los toros o vacas o venados o así, siempre. Entonces tienen esta idea de no solo alimentar el cuerpo, digamos, todo cuando se matan, todo lo usan, la carne se come, la piel se guarda, los cuernos los llevan a la montaña, la sangre se las ponen a las velas, digamos, todo se usa. Y la idea es no solo alimentar el cuerpo, sino también alimentar el espíritu, el espíritu de los dioses que están participando en esa ceremonia. Se alimenta con el espíritu del animalito que murió, ¿no? Y como ya habían iniciado con esta serie de rituales en Japón, el chamán ya había tenido como este mensaje de que había que hacer una ceremonia en México para cerrar, y había que cerrar con una ceremonia bien hecha, porque la ceremonia de Japón no era una ceremonia completa, no se había hecho a la costumbre huichol bien. La querían hacer bien y eso implicaba pues con el venadito, y como Akira se iba a casar y era el que estaba llevando todo esto, pues lo tenía que hacer él. Aquí lo delicado es que nunca había matado, no sabía cómo hacerlo, por lo general es muy limpio, no tiene por qué sufrir el animal, y no supo hacerlo, era su primera vez, entonces pues fue así como que sufrió un poco el chivito, que no es la idea, ellos digamos no lo hacen mucho más fácil. Seguimiento que llevan los huicholes del simbolismo a hacer el sacrificio, ¿también tiene más profundidad algún otro significado? ¿No investigaste un poco más allá? Cada símbolo, cada parte de su ceremonia tiene un significado muy profundo. Que yo antes de hacer la película leí un par de libros para entender más. Sin embargo, son cosas que ni siquiera en los libros están bien explicadas. Creo que para poder penetrar al mundo de sus ceremonias hay que estar un buen tiempo con ellos, porque sí, cada parte de la ceremonia significa algo, todo, y ni siquiera está la ceremonia entera, porque era larguísima. Hay partes que tuve que quitar a la hora de editarla, porque era demasiado, ¿no? Demasiado lento. Y además, como no tengo ese conocimiento tan profundo, tampoco es que la pudiera explicar. Entonces era algo muy largo y quizás que no iba a llegar a ser entendido, ¿no? Entonces dejé como lo esencial de la ceremonia. Sí, sinceramente me siento totalmente ignorante, ¿no? Todavía, aunque estuve con ellos un poquito y después de hacer la película me han invitado a ir a sus casas y así, pero creo que sí es un largo camino poder conocer de su cultura, porque sí es bien, bien diferente. Palabras de Akira y de Ken, creo que es más de Akira, que es el que más escribe. Ellos tienen una página web que es www.alanaka.com, y todo lo que hacen, ceremonias, fiestas, lo ponen en su página y tienen como el mensaje de ellos, ¿no? Entonces yo quería que me lo dijeran para ponerlo en la, porque finalmente la película es de ellos. Ellos son los que es pues, su viaje, su intención de hacer esto, entonces es su mensaje, ¿no? Entonces, como ya lo tenían escrito, pues, quería que lo pusieran ahí, que es maravilloso. Sí, yo lo que quería era darles, o sea, mostrarlos a ellos y darles voz a ellos porque se me hacían muy interesantes. ¿Cómo es, no? ¿Cómo son las preguntas? Un poquito en cuanto a lo técnico, me dices que la preproducción prácticamente fue todo improvisado. En el momento de producir la postproducción, ¿cuánto tiempo te llevaste en realizar? Mira, la película fue como un mes de rodaje en Japón, quizás un poco menos, entre tres semanas, un mes, y en México fueron como dos viajes, uno de 10 días y otro como de una semana, la parte de Vidicuta. Lo filmamos en Japón éramos dos personas, era yo la camarógrafa y directora y productora y todo, y un sonidista que también me echó mucho la mano en producción o hizo un poquito a veces cámara. Y en México éramos tres personas, éramos dos cámaras, había una cámara pequeñita porque a veces se iba la luz, bueno, no había suficiente luz del fuego pues, para tirar el night shot. Yo y un sonidista. Y usamos una cámara pequeña, mini DV, una Panasonic, y una cámara chiquitita, Sony, así, de esas que caben en la mano. Y la postproducción fue el proceso más largo, porque al filmar como con tanta, sin un guión o una idea, pues había que hacerlo todo en la mesa de edición. Y además estaba mucho material en huichol, mucho material en japonés, entonces había que traducir todo primero. Y entonces encontrar un huichol que te quiera traducir, ya sabes, es un rollo. Además los cantos es un lenguaje culto, digamos, es un lenguaje muy poético que no es fácil de traducir al español. Entonces bueno, eso fue un proceso largo, traducir el material para luego empezar a cortar. Entonces me llevó como un año la edición. Y además es la tesis, entonces eso también hace que sea muy lentito pues los ritmos de la escuela, ¿no? Para poder acabar la película. Ellos ponen ese nombre porque por hablar de lo que es el blanco, el negro y que es una sola, o sea, como los dos lados, la dualidad, y por eso ponen diabla blanca, ¿no? Como blanco, negro. Ese es como decía, es una misma cosa. Sí. Muchísimo, era muy simpático. Por ejemplo, la parte de que Ken está hablando de quién va a matar el chivo, si él, si Akira y eso. Yo no tenía ni idea qué estaba diciendo. Estábamos en una fiesta y lo estaba hablando con sus amigos japoneses y yo estaba pues ahí en la fiesta, no entendía nada, estaba con puros japoneses y pues, saqué la cámara, ¿no? Y dije, pues a ver, está bonito el encuadre, parecía súper interesante lo que decía, pero realmente no sabía qué decía. Y después, pues obviamente quise traducir todo para ver qué estaban diciendo y sí, era muy divertido, o sea, de ver por primera vez mi material, porque había partes también que hablaban de mí, ¿no? Cosas así, era muy simpático, como enterarme de todo lo que no me había enterado mientras lo filmaba. Y los cantos, pues fue súper bonito, escucharlo, o sea, escuchar la traducción, realmente fue un descubrimiento, ¿no? No tenía ni idea de qué estaban diciendo cuando cantaban. Y ahí son horas y horas y horas de material, son como 6 horas de puros cantos. Sí, era una delicia, ¿no? Pero obviamente pues, no puedes hacer una película tan larga, ¿no? Pero yo, además, digo, cometí el error de, no sé si error o qué, pero la fotografía la dirigí, la producí y casi la edité. Entonces, pues obviamente tienes muchísimo apego al material y el primer corte duraba 3 horas, no me acuerdo, era insoportable verlo, ¿no? Pero pues sí fui. Hacer algo así que se pueda ver. Gracias.